¡Todos al puto suelo o estáis muertos! ¡Moveos! ¡Todo el mundo al suelo! ¡Todos al suelo! ¡Moveos! ¡Vamos! ¡Todos al suelo! ¡Vamos, deprisa! Quiero que todos mantengan la calma y guarden silencio. Si se mueven o hacen algún ruido... Os pongo con el culo mirando a Cuenca, ¿vale? Bien, vamos a ver. Sobre este asunto, lo primero que quiero decir, y quiero que quede muy claro, es que el Estado de Derecho no se somete a chantaje. Pero todos estarán muertos cuando acabe el día si no coopera conmigo en todo. ¿Lo ha entendido? Y yo como presidente del gobierno no voy a consentir que ninguno de los dos sufra daño. No me gustan los banqueros. Soy gerente regional, yo no tomo decisiones, solo sigo órdenes. ¿Cuántas hipotecas ha ejecutado este año? ¿Cuántas hipotecas? Demasiadas. Demasiadas. ¿Y por qué? Por avaricia, Glenn. Avaricia, amigos. Esa es la causa. Todos los martes de 11 a 12, desfase lunar en Sincilic y Ratia. Va. Un, dos, tres, va. Subimos la escalera de la estrata. ¡Ya! ¿Cómo lleváis eso de tener el bozal, chicos y chicas? Yo ya estoy hasta las ingles. Siempre me equivoco y me pongo los gallumbos en la cara y la mascarilla en los bajos vientres. Pero bueno, hoy me ha venido bien. Me ha dicho una chica sudamericana: ¿cómo marca ese tanga? ¿Cómo marca ese tanga? Y resulta que me había puesto de gallumbos en la mascarilla. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Radio sufridores. ¿Cómo lleváis esto de tanto control y tanto no saber de dónde nos caen las aguas? No sabemos si vamos a poder aguantar mucho más, ya que el semillero hirviente de un corazón podrido, los mordiscos chiquitos de las larvas hambrientas y los días cualesquiera que nos comen por dentro, pasan y pasan y no paran. Me temo que más pronto que tarde vamos a tener que cargar con la miseria, la experiencia de un residuo y las penas amasadas por lento polvo y por llanto. Y nos encontramos con una situación que nos estamos muriendo por los cuatro costados. y también por el quinto de un dios que ni siquiera entendemos. Nos llegan los metales furiosos, los mohos del cansancio, los ácidos borrachos de amarguras antiguas. Y cómo no, también las corrupciones vivas, las penas materiales, todo eso que aunque lo ocultes, tú sabes. Bueno, tenemos mucha información recogida hoy también. Nos vienen ecos de la ocupación de... la ocupación del Sáhara Occidental, la última colonia de África, y uno de los territorios más violentos, militarizados y censurados de todo el mundo, aunque no digan nada por las teles. Teles y diarios y esas cosas que no suelen contar. Bueno, desde Mundubá te recogemos un archivo de vídeo sobre este tema, sobre la ocupación S.A., que es el retrato de una traición. Un enfoque minucioso e inédito en un documental que expone los nombres y apellidos de empresarios y políticos españoles involucrados en la explotación del Sáhara Occidental. Los violines y este pelete que hace este frío hace que la columna vertebral se nos erice. Bueno, reproduciremos unas pequeñas palabras también de la vicepresidenta del gobierno bolivariano, Delcy Rodríguez, que nos va a explicar cómo el sistema de salud ha funcionado para detener la propagación del COVID-19, ya que hay una pregunta que se hace en muchos países, que por qué Venezuela es de los menos infectados en todo el mundo. Bueno, esto, un poquito de sal. Vamos a ver dónde está el puchero, el puchero. El puchero hoy tiene papas, zanahoria, como no, medio puerro. Sí, he dicho medio puerro, no se me vaya a trabar la lengua y me acuséis de que vaya como a hacer el programa del locutor este de los cojones. Pues sí, amigos y amiguitas, tenemos puerro, coda chicoria, y vamos a echar 5 tipos de pimienta. No sin antes decirles a nuestros poderosos que nos dejen vivir, que nos dejen vivir con alegría. Déjame, cojones, déjame. Déjame que descanse un rato al sol. Déjame vivir No sois más que esclavos del sistema, mantenedores técnicos de mantenimiento de este sistema corrupto. Estáis manteniendo el sistema. La ley, de los derechos humanos. ¿Y la ley hay que cumplirla? Hay que cumplirla y somos todos de la mano los que tenemos que cumplirla. Todos. Estamos aquí, no somos delincuentes. Somos el pueblo que ayuda al pueblo y por eso estamos enfadados. Estamos hartos de que los niños lleguen a esta fecha y no tengan alguno ni un abrigo. Estamos hartos de eso, de que los servicios sociales se coman el dinero de esta ciudad. Estamos muy hartos de eso, porque somos los que ayudamos al pueblo. Diga la alcaldesa en el pleno, nosotros tenemos instrucciones de ella para actuar. Pero cuando usted se dirija a la policía directamente, nosotros podemos actuar directamente. ¿Sí, de acuerdo? Que lo sepa. Perfectamente. Pero no, es malo lo que está diciendo. Aquí, porque ya no sabemos qué hacer como pueblo. Esto va a más. La ley Mordaza es la barra libre para la policía. Y no la podemos aceptar, porque lo único que queremos es ayudar a nuestra gente. Quiero trabajar. Podéis maltratarnos. Yo le daré a la doctora ayuda que usted necesite en la vía pública con usted. If I ventured in the slipstream between the viaducts of your dream. Bueno, y nos ha llegado fresquita una información de Rel Huita sobre el Armagedón de las abejas. Sí, hablamos de las abejas, que aunque parezca que son unos insectos sin importancia, si no fuera por ellas, la alimentación para todo el planeta estaría muy jodida. Bueno, y esto es porque el pasado día 3 de este mes, de diciembre, en el marco del Día Mundial del No Uso de Plaguicidas, se realizaba el foro virtual Agrotóxicos y Polinizadores en el país de Costa Rica. Otra de las cosas de las que no se hablan, como por ejemplo el cambio climático, y donde, como decimos, este pasado 3 se abordaba la grave situación de intoxicación masiva y muerte de abejas en todo el mundo. Recuerdan que no es casualidad, y no solo por el cambio climático, sino también por el uso indiscriminado de los agrotóxicos. Bueno, en el ejemplo de Costa Rica muere 250,000 de abejas al día, es decir, casi 92 millones al año. En este año que llevamos de 2020 van más de 80 millones de abejas muertas tan solo en este país. Aunque parezca una tontería, esto significa la pérdida de la biodiversidad, reducción de la producción de alimentos y escenarios futuros de miseria y de hambre. Son miles de millones las flores que cada día no entrarán al proceso de la polinización y 50 las toneladas de miel menos cada año, que significa unos 450 millones de colones, que serían $750,000 menos para los que producen miel, que son los apicultores. Bueno, en algunas colonias o en algunos centros donde intentan mantener la vida de las colonias, dicen que se ha registrado aún así la muerte de al menos 220.000 millones de abejas, sería el 73% de toda la población de esa zona. Esto, como decimos, es una catástrofe, un auténtico Armagedón de las abejas. Y si no se trata solo la pérdida de producción de miel, la miel se puede importar y la polinización no. Could you find me? Would you kiss my eyes and lay me down? Bueno, una de las consecuencias es que desde los años 80 la extensión de áreas agrícolas que producen los alimentos que producen están en una forma en la que se le echa demasiado agrotóxicos, consecuencia que luego se recogen los alrededores donde están implantadas estas plantaciones. Los agricultores, no sabemos por qué, en estos últimos años compran agrotóxicos en un aumento de 37,2%. Y como en Costa Rica y en otras partes del mundo, aumenta la cantidad de veneno que se importa y se aplica por hectárea. In another land, so far away, so far away. Bueno, a pesar de que en algunos países de la Unión Europea se han prohibido estos agrotóxicos, no se puede evitar si un país lo autoriza, ya que en el aire se mueve todo. Y qué decir que nuestras maravillosas abejitas se mueven por él, por este aire. Nos recuerdan, para acabar, que, como dice ese refrán, de hay muchas cosas que por querer dinero rápido es pan para hoy y hambre para mañana. Y así nos dicen que como no cuidemos a nuestras abejas, vamos a pasar mucha hambre mañana. Es urgente proteger a los organismos polinizadores, restringir aquellas sustancias que dañan las abejas y buscar alternativas de políticas del agronegocio. Little Jimmy's gone away out on the back street, out of the window to the falling rain, right on time, right on time. That's why I broke an arrow with his finger down the road so dark and narrow. Just before the Sunday six bells chime, it all the doctor barking way out on the damp and studded highway where you wander and you roam from your retreat and view. Away over on the railroad, tomorrow while the tipping tracks will unload together, every scrapbook stuck with glue, then I'll stand beside. Y es que tenemos que cuidar eso que nos da la vida. Nuestra pena, si no, va a ser más vieja que va a dejar de ser humana. So never, never, never wonder why. Y es que ya no lo está avisando incluso el mugido triste del mar, ese mar que también tenemos abandonado. So never, never, never wonder why it's gotta be. Nos lo avisa también ese temblor insomne de un follaje indistinto, las montañas que se convulsionan y el éter luminoso. Nos lo está avisando incluso un ave que se ha vuelto invisible en el viento. Viven, dicen y sufren en nuestra propia carne. And I was strong and merry wind, jumped the hedges first. And I will drink the clear, clean water for to quench my thirst. And I shall watch the ferry boats and they'll get high on a blue ocean against tomorrow's sky. And I will never grow so old again. And I will walk and talk in gardens all wet with rain. Oh, oh. Sweet thing, sweet thing. Yeah. Bueno, recogíamos también de los ecos de otros tiempos historias personales de las FARC. Mi historia personal es de ver la desigualdad que existe en el mundo y creo que eso es la razón por la cual muchos jóvenes y muchos hombres y mujeres ingresamos a las FARC para cambiar el sistema que oprime al pueblo. Sueño con un país donde los derechos del hombre sean representados en igualdad de condiciones, en dignidad, en trabajo, donde la voz de todos sea escuchada, de todos y de todas sea escuchada, donde no haya niños en las calles, donde los ancianos tengan donde descansar, donde dormir, donde mi pueblo realmente tenga lo que tanto anhela, que es la paz, pero una paz con justicia social, una paz con educación, una paz con salud, con vivienda, donde se respete el sentir, pueda decir soy libre, sin ser apresado y sin temor, donde no existan los falsos positivos, donde las mujeres y los hombres sean libres, pero libres de verdad, no libres de palabra, sino de pensamiento, y donde puedan expresar lo que se siente y con qué no están de acuerdo. Ese es el país que sueño, un país donde todos y todas seamos representados y tengamos vocería. Y bueno, nosotros como la luna llena o la luna menguante, también somos crecientes y menguantes. Nos morimos, somos materia y también palpitamos. Somos dolor antiguo como el mundo que aún dura. Asumimos en un cuerpo la pasión, el misterio, la esperanza, el pecado, el recuerdo, el cansancio. Right. somos una estancia y una instancia, un lugar, una materia y el fuego. I may go crazy, before that mansion on the hill, but my heart keeps beating faster. Yeah, my feet can't keep still. Y puesto que no existe el hombre, sobran los versos humanos. Tomemos pues las medidas, fabriquemos aparatos de palabras al margen. De ideas y sentimientos, o mejor precisamos, del sustancial sujeto y el primer personaje. Fui entendiendo como la lucha del pueblo colombiano. Sentí ganas, muchas ganas de expresar mi solidaridad con el pueblo colombiano. Y eso cada vez iba más lejos. O sea, al principio era una solidaridad que yo sentía, pero realmente no aportaba mucho. Después me devolví para Holanda, estuve un año y medio más en Holanda y después decidí que quería estar en Colombia para ver la lucha del pueblo colombiano y para ser partícipe de una lucha que yo pienso que es una vanguardia a nivel mundial. We stroll through fields all wet with rain. I'm back along the lane again. There is the sunshine in the sweet summertime. Cada estudiante empiezo a militar en la Juventud Comunista Colombiana, en la JUCO. Mis compañeros de estudio, mis amigos empezaron a ir siendo asesinados y cualquier día yo le dije a mis padres, seguramente me van a matar, pero a mí no me van a matar. En esos días mataron un amigo mío que, bueno, era mi amigo de infancia, tal vez de mis mejores amigos, y yo les dije a ellos, a mí no me van a matar como mataron a Néstor. Al muchacho lo mataron muy miserablemente. Lo esposaron, lo quemaron con ácido y luego le dieron dos tiros de gracia y listo. Y a mí si me van a matar, me van a tener que matar bregándome a defender. Ah, sí, entonces ¿qué vas a hacer? Y le dije a mi papá, me voy para la guerrilla. Me dijo, bueno, yo no estoy de acuerdo, pero le respeto su decisión y cuente conmigo. Agita tú desde el otro lado la caja de sonidos y verás cómo acaba por hallar un sentido. Efectivamente, después me vinculé al partido y de ahí decidí irme para la guerrilla cuando tenía 18 años. Dejé mi carrera a la mitad, no me arrepiento. Lo que aprendí en mi vida civil me ha servido mucho para lo que soy como guerrillera y lo que le he podido aportar al colectivo que está a mi lado. Slim, slow, slider. Horse you ride. White as snow. Slim, slow, slider. Horse you ride. If white as snow. Tell it everywhere you go.

de que por mucho que hayan dicho por la televisión que con la pandemia se paraban los desahucios por la situación que se está viviendo, recordamos que se siguen celebrando, o sea, se siguen ejecutando más que celebrando, porque no es nada que haya que celebrar, más de 60 o 70 desahucios al día en la península española. Bueno, recogemos esta información de Pablo Pampa Sáenz, donde nos recuerdan que una persona desahuciada muere en un parque de Villalba. En los últimos años, este ayuntamiento de Villalba recibe dos veces el premio Corazón de Piedra, otorgado a los municipios que menos inversión social realizan. Alfonso, vecino de 59 años, perdía su casa hace más de un año y llevaba varios meses durmiendo en la calle. La gente que le conocía decía que era una persona que trabajó toda su vida, y denuncian la falta de recursos de emergencia en esta localidad. El Ayuntamiento de Villalba, como decimos, recibe dos veces el premio Corazón de Piedra, otorgado a los municipios que menos inversión social realizan. Bueno, recordamos también el apoyo de medio centenar de personas que con estas medidas que hay con el COVID tenían el valor de concentrarse el pasado domingo a las puertas de la Casa de los Maestros en Collado Villalba para recordar a Alfonso, un vecino que dormía en la calle y el viernes amanecía sin vida en un parque. Volvemos a recordar desde aquí que la Constitución dice que todo ciudadano tiene derecho a una vivienda digna. Esto no es ninguna broma, ya que no tener casa mata. Reclaman y exigen al Ayuntamiento medidas urgentes para paliar el sin hogarismo de estas situaciones. Recordar también que ellos, que están muy calentitos, no tienen conciencia de que las temperaturas comienzan a bajar de cero y en Collado Villalba hay personas durmiendo en la calle sin ninguna alternativa ni protección. No solo en Collado Villalba, ya que en cualquier sitio donde os mováis, salís y ya veis la de gente que hay tirada en la puta calle. Bueno, les recuerdan también al ayuntamiento que la pasada mañana un hombre que duerme al raso en la Plaza de los Belgas aparecía sin vida, mientras una numerosa cantidad de viviendas en manos del ayuntamiento siguen cerradas, vacías y sin ningún tipo de uso. Bueno, recordar también que esta situación sigue igual y volver a recordar, como no, que puede repetirse. Bueno, desde la Asamblea de Viviendas también nos recuerdan que numerosas familias y gente no perciben ni las ayudas ni orientación en la Concejería de Servicios Sociales de este municipio de Villalba, y como en este, en otros muchos municipios de toda España. ¡Basta! Sois una raza decadente y caduca que no tiene sentido en el plan de la creación. Sois como un chiste, una broma de mal gusto, un garabato en un cuaderno infantil, un insecto aplastado en el parabrisas de un coche, un escupitajo. Mal rollo me está entrando. Un petit suisse pisado en el patio de un colegio. ¡Cállese! No ve que le está siguiendo el juego. Capitán, ¿sabe que tengo visión de rayos X? ¿Puedo ver su tanga? ¿Usted utiliza tanga? I'm sure you all know Chrissy Hyde. She's gonna make an announcement to you now. Bueno, y en muchos sitios se pregunta a la gente que por qué Venezuela es de los menos infectados de los países del mundo. Bueno, cogemos esto como un ejemplo desde Rebelión, de los vídeos rebeldes, ya que siempre suelen tener cosas interesantes que contar. La vicepresidenta recordaba y explicaba cómo el sistema de la salud funciona si se pone un poco de interés para detener la propagación del COVID-19. Una de las principales inflexiones actuales que ha vivido la humanidad se llama la pandemia por COVID-19. Ha sido una inflexión. Finales de diciembre, cuando supuestamente los primeros hallazgos hablaban en China de esta pandemia, ya han surgido otras tesis. Luego, inicio del mes de enero, cuando se informa a la Organización Mundial de la Salud sobre los peligros de estos hallazgos, y ya bueno, el desarrollo que tuvo a partir del mes de febrero en países europeos, España, Italia, Francia, Alemania, el Reino Unido, Bélgica, y luego cómo la pandemia llega a nuestra América en forma importada. Nuestros primeros casos llegaron importados de España, en un vuelo que llegó de España. Y la pandemia dejó, y yo espero que sea así, dejó reflexiones a la humanidad o enseñanzas a la humanidad. El primero de ellos, la crisis del modelo, capitalista, para garantizar el acceso universal a la salud, para garantizar el derecho a la vida de los pueblos. Vimos cosas realmente dantescas. Vimos seres humanos caer muertos en las calles. Eso lo vimos en países de nuestra Sudamérica, quienes siempre se han negado a siquiera concebir el derecho público a la salud, el derecho gratuito a la salud. Fueron los países que más sufrieron para atender de forma general y universal a las poblaciones contagiadas. Sudamérica, uno de los más afectados. El epicentro pasó de Europa inmediatamente a Sudamérica. Brasil, al frente. Brasil, ustedes saben, una franquicia del gobierno de Donald Trump. Irracional, negaba a su presidente la existencia del virus. Decía que no, eso es una gripe más. Y fue uno de los países, y ha sido uno de los países más afectados por el COVID-19. Fallecidos, veíamos fallecidos en las calles. Tuvieron que improvisar cementerios para poder enterrar a personas que ni siquiera se les pudo dar, conforme a la religión de cada persona, se le pudo dar una sepultura siquiera con sus seres amados. Bueno, esto es otra visión sobre lo que está pasando, como decimos, desde Venezuela, y que la encontráis en un archivo en formato de vídeo en las www.rebelión.org. Vimos situaciones muy caóticas, críticas. Por eso el presidente Nicolás Maduro, haciendo siempre seguimiento de la coyuntura mundial, inmediatamente en el mes de marzo decretó la alarma constitucional en Venezuela para atender la coyuntura de COVID-19, y días antes ya había creado la comisión. Por otro lado, la ocupación Sociedad Anónima es el retrato de una traición, y es algo que, aparte del COVID, está ocurriendo en nuestro mundo. Queda publicado con un enfoque minucioso e inédito un documental que expone los nombres y apellidos de empresarios y políticos españoles involucrados en la explotación económica del Sahara Occidental. El Sahara Occidental, última colonia de África, y uno de los territorios más violentos, militarizados y censurados de todo el mundo. El capitalismo está lleno de desiertos morales. Son áreas en las que los adjetivos abundan. Sostenible, responsable, consciente, ecológica, respetuosa. Estas son palabras que llenan las bocas de las empresas al hablar de sí mismas en estos territorios. Sí, bocas, porque las empresas también son personas. Detrás de las composiciones accionariales, de los acrónimos y los informes contables indescifrables, hay nombres y apellidos. Muchos de ellos nos suenan como viejos conocidos, de caras sonrientes y siempre confiables en las páginas corporativas. Sus cabezas planean los movimientos en un tablero laberíntico de compras y ventas, fusiones e inversiones. En los periódicos apenas les vemos los ojos, pero sabemos dónde están sus manos. هوك في المناطق يعني بوجدور كمنطقة فيها لبحة يعني البحر ما تلي تنقيس ممنوعة عليا نهائيا من طرف السلطات المغربية اللي يعني منين نمرق من دار أهلي نعود قايسة البحر نرتد من دوره ولا من الشارع ولا شيء يعني ممنوعة من حياتي الطبيعية نمارسها في المناطق المحتلة. قست مراكش المغربية واللي كنت فماتي دائرة معهد للغة الفرنسية. Bueno, en este documento esta mujer nos recuerda a una mujer saharaui المحتل من الصحراء الغربية que el poder marroquí le prohíbe salir a la calle. دخلوا علينا بتدخل همجي إلين هم اللي يعني البولي. قست مراكش المغربية. En los territorios ocupados de la costa de Bojador tienen a estas personas el prohibido ir a la playa, una prohibición que es absurda. Cuando una mujer sale a la calle no puede ni siquiera pasear. Bueno, estas palabras revelan también la cadena de silencios y mentiras que empiezan en los centros del poder europeo y terminan en las ciudades ocupadas por Marruecos. Ciudades donde hombres y mujeres saharauis resisten al despojo y la negación de sus derechos. قال له اقلع عينها الثانية واخبطني من هون اتياها واللي كانت دقديقت هذه مباشرة العين ما انبشغت غير الدقدق هذا رغم ان دي انبشغت هذا الدقدق منه. Bueno, este documento, como os imagináis, no lo puede realizar una mujer saharaui. Tangible e invisible. Lo ha tenido que realizar Laura Dauden. Es concreta, sólida como el hormigón que se erige en el horizonte. En los territorios ocupados del Sáhara Occidental, la última colonia de África, la falta de libertad se siente y se ve cada vez más lejos. انخرطت في المقاومة الصحراوية تقريبا من نهاية الثمانينات بداية التسعينات. Bueno, ha tenido que sacar a la luz esta información, como decimos, Laura Dauden. Escribiendo un libro sobre el Sáhara Occidental en Brasil. Sería impensable que lo publicara en el norte de África, claro. Bueno, interviene también en un experto de relaciones internacionales y medios de comunicación. Ocupación S.A. es un trabajo documental llevado a cabo por la productora brasileña Forward Films. Bueno, colaboran algunas ONGs, entre ellas una vasca Mundubat y Gune Irekiak y como decíamos y con la financiación de algunos grupos que no queremos publicitar aquí porque como no tenemos director nos la sopla y nos los vamos a publicitar. Con fuerza, con ganas de vivir, y nunca me imaginaba que va un día, me quitan toda mi voluntad, me esclaven, me torturan. Uf, el día a día de un desaparecido, bueno, es un cambio brutal de la vida de un ser humano que nunca y nadie lo pueda imaginar. Yo creo que entrar ahí es como morir. La bandera que los saharauis no pueden empuñar libremente es la de la República Árabe Saharaui Democrática, un país fundado en el exilio. ¿Cómo empezó todo? España se apoderó del territorio en 1885, tras el reparto de África entre los países europeos durante la Conferencia de Berlín. En el año 1950, el Sáhara Occidental pasó de ser una simple colonia a convertirse en una provincia del Estado español, la número 53.

nunca, nunca fue publicada en el Boletín Oficial del Estado. No es que España diga le dejo el Sáhara a Marruecos o se lo dejo a Mauritania, no. Es que va a compartir la administración. Y lo que vamos a hacer aquí es, entre los tres, resolver el asunto con la consulta. La Audiencia Nacional ha dicho y ha establecido en tres autos que España sigue siendo la potencia administradora del territorio. Entonces ya no es que haya una responsabilidad moral por el daño causado por haber abandonado al pueblo saharaui. No, tiene una responsabilidad jurídica. Es en este momento que entra en escena el entonces príncipe Juan Carlos, que da una vuelta de 180 grados y deja desconcertadas a las tropas españolas en el Sáhara. Algunos incluso desertan para luchar al lado de los saharauis. Está muy claro que para los marroquíes el papel del príncipe no era el mismo que el de Franco. Y de hecho, mientras el príncipe viaja al Aaiún, suelta un discurso ante el ejército en el que dice que España siempre defenderá al pueblo saharaui, sabiendo, como sabía ya, que las tropas marroquíes habían entrado y que el Frente Polisario había tenido que ponerse a luchar ante la pasividad del ejército español, que tenía que haber defendido a los saharauis. Yo creo que no se puede entender la ocupación del Sáhara sin la transición española y, sobre todo, sin la subida al poder de Juan Carlos I como heredero de Franco, sin la restauración borbónica. Y eso hace que ambas coronas hayan ligado sus destinos desde entonces. Los saharauis fueron víctimas de una cadena de mentiras. El día 26 de febrero de 1976, España arrió su bandera en el territorio. Refugiados en Argelia y resistiendo contra su nuevo ocupante, los saharauis proclaman la República Árabe Saharaui Democrática. La guerra es larga y difícil, y Marruecos, a pesar del fuerte apoyo que recibe de las potencias occidentales, sobre todo de Francia, no consigue derrotar a los saharauis. En los años 80, el rey Hassan II construye en el medio del desierto un muro de 2.200 kilómetros que divide el territorio en dos hasta el día de hoy. Bueno, interesante documento en formato de vídeo, como decimos. ¡Ratita! Al final de los años 80. Que nos cuenta la situación del pueblo saharaui. En este documento de título Ocupación Sociedad Anónima. No tenemos tiempo para reproducirlo entero. Dura alrededor de unos 40 minutos. Interesante documento que, si os interesa, lo tenéis en las tres dobles subes. Rebelión.org. En el apartado de vídeos rebeldes. Me mordió y no se separaba de mí. Laboratorio municipal. 20 inyecciones en la barriga, gaga. Caso dudoso, caso radio solo. Bueno, y ahora nos vamos a quedar entre nuestras ratitas. Las ratitas curiosas, que hay que quitarles el pienso de las mañanas del desayuno de al lado, porque se lo comen todo, claro. Ratita, ratita, cómete el arroz, pero déjame los porros, no me entres en el bote de la grifa, por favor. Ahí, estas ratitas que nos acompañan, queramos o no, estas sobreviven a todo. Discreta. Y sin mascarilla. Y entre tanta gente por el día, casi no te hace. Rata, os comprendo, porque soy la parte chunga. Pero no puedo, se visto de

Bueno, y Juan Jete, que no tiene ese nombre porque vaya con el dedo en el ojete. Cuando me vuelva a ver me va a decir, vaya presentación que me has dado, graciosillo. Ni siquiera nos ha dado tiempo, porque el niño siempre llega tarde. Nos ha dado tiempo a escuchar estas palabras que nos deja también en este buzón del pensamiento. Alacrán es alacrán, sin aditivo. Y Luciana solo quiere ser petisa, no pequeña. No confunda, petisa es petisa. Pero la acusan que tiene una seria enfermedad, una grave anomalía para la que no se ha encontrado antídoto. Las autoridades lo ven como una cosa muy seria y no quieren que se produzca un efecto llamada. No quieren contagios. Le pesan una larga lista de acusaciones. Que interpele por la raíz de las cosas, saboteando metodología y creando confusión e intranquilidad entre sus compañeros. Que camine por las techumbres porque dice que tiene alma de pájaro. O que de hinojo se pergeñe ante el hermano árbol. Y los domingos se quede en el catre para rehuir el culto. Tampoco entiende nada de mercadería espuria, ni ofrenda a la ostentación, o los que la mensuran solo como valor de cambio. Excursionea a las periferias llamadas malevas y platica y ríe con total desenvoltura. En una palabra, no se acomoda. No hace tabla rasa, sin antes preguntar o demandar lo que no comprende. Y a las más de las veces, habla sola, a veces a voces, y baila danzas extrañas, lascivas, delante de niñas. Está desubicada. Hay que hacer que se normalice. Si no, puede ser una bomba de relojería. Hay que cortar por lo sano. Que no lance la flecha para cortar. Hay que cortarla para no crear contagio. Lo que pasa es que hay un grave problema. Que se nos fue, se hizo humo. Desapareció. No se sabe dónde está. Ahora vendría un poco de música de los Apalaches. Pero como no traje, pues bueno, va a ser un silbito. Pasó el tiempo. Y no sé cuántas lunas. No les conozco. Me presento, soy Ataulfo Espinosa. Amigo y vecino de Luciana. Por cierto, si me oiría ahora, se hubiera reído por intentar medir el tiempo. Para ella no existían los almanaques. Prosigo. Ella y yo compartíamos medianera de un galpón con puerta de acceso. El caso es que hacia un mediodía, mediados de abril, a las 2:30 con 10 segundos más, lo digo porque llevaba unos 17 cigarrillos y eso no falla, me subí a la techumbre, a la cubierta, y estando un tanto disperso, a lo lejos me percaté de un destello blanco cizareante que sobrevolaba. Justo al rebasar mi cabellera fue a caer al enlosado junto a la rejilla de desagüe. Al recogerlo vi que era una especie de pliego apergaminado con unas conchitas amarradas, como si de los acantilados próximos me lo hubiera acercado un cormorán o quizá un petrel. Lo leí detenidamente y sí, era sobre Luciana. Me alegré, vi una pequeña luz. Comento, dice así, se busca, guión, búsqueda. Nombre, Luciana, dos puntos. Ojos, color horizonte tornasolado, con venas de arroyuelo para alimentar sus quebradas. Talla, indefinida, o quien es capaz de medir el armazón de su transparente armadura. Peso, consistente, medido en copos de nieve que en su aparente fragilidad pueden arrumbar cualquier recia rama. Cabello, acaracolado con música y dos ranitas para darle brillo. Carácter, si no la violentas, como su boca, un tobogancito que alumbra cosquilleos con su verbo cálido como un lar. Ahora, ahorita, como sufra afrenta, se volverá una enredadera de acero para apresar tu imposición. Calzado habitual. Alpargatas de yuca, no para terronear, sino para abrir surquito y conocer sendero. Que lo que hoy es guijarro, mañana es flor. Ropaje. Casi desconocido. Apenas lleva frío. No sigue moda. No más se adorna con sus pecas juguetonas. Lengua o idioma. Integrales. Todos los que surjan del silencio para apreciar otros cantos. A ver, no hay firma. Luego viene una postdata. Última aparición conocida. Dicen que se la vio encabalgar con una potranca torda a la senda del arco iris. Si la ves, si la ves, si lo ves, si lo ves, si la reconoces, si lo reconoces, si lo estás sintiendo, si te reconoces, llama, llama, llama a tu número, llámate, llámate. Lo tienes tatuado en tu cuerito. Proba, proba, inocula ese veneno, no lo tenés que comprar. Alacrán es alacrán, sin aditivo, ¿me entendés? Dedicado a los artífices de la pandemia social. Sí, amigos, sí. Amiguitas, amiguitos, radio sufridores, estáis en este cajón que no cojón del pensamiento. Este cajón que de alguna manera es partícipe de todo lo que queréis mandarnos en un formato de audio. Que siempre será bien acompañado con nuestros violines. Ha! Bueno, y en este pequeño buzón podéis mandar vuestros pensamientos en formato de audio, como decimos, al 999-993-333-321-00043. No sé por qué el 43 combina hoy. Bueno, ni puta gracia ha tenido este último comentario, en la que encuentre el correo y la dirección. En próximos eventos os las daremos a conocer. Nos quedamos un ratito y vamos a recoger lo que el buzón del tiempo nos dejaba. Vamos a ver dónde estaba. Aquí en el E o no E. Y aquí estás en estos sonidos de la FM 100, sin chile y ratía, en el aire. Sonidos que solo a medias entendemos, las vocales abiertas andan sueltas volando locamente. Los niños las persiguen corriendo con su red de cazar mariposas. Y yo también, más que tonto, en cien pies cotidiano, que procuro no pisar con exquisito cuidado, y el verso deshuesado amenazado con piedras a mandíbula batiente. Aquí nuestro verso está amenazado por piedras a mandíbula batiente. Establecen protegidos mi alegría irracional de tierra a cielo. Todo es tan bello, tan loco, tan limpio y libre en lo inmenso que hasta creo que no creo, como no veo que veo. Bueno, y nos vamos ya hasta el próximo aterrizaje. Nos hemos quedado sin plomo en las arterias, es el diésel en las turbinas. Nos acompañaba en la pista número 1 Kiko Veneno con su Seré mecánico por ti. Estas melodías sureñas que llegan de norte a este y de oeste a sur. Noé sintió que le mandaba que hiciera una nave y dentro que guardara. También nos acompañaba Van Morrison con Bob Dylan. con ese lamento de la isla de Pascua, esa isla donde le llamaban el león de Rembrandt. To the palace of the Lord, to the palace of the Lord. Saw you from a foreign window. My name is Zahar. I'm from Afghanistan. What the lilacs were in bloom. Yeah, it's a joy to you, my Nos acompañaban, como no, también las Vainica Doble. Que es así, este tema nos va a acompañar en varias ocasiones. Porque no tenemos más ganas hoy día que nos dejen vivir con alegría. Un saludo grande y gordo desde la Estrata de Machaén. Vive con alegría, amigo, amiga, Radio Sufridor, Radio Sufridora. Mira, Kiko, por mucho que nos pongamos melopeas, somos correctos. Os deseamos, como decimos, que viváis con alegría. Un fuerte abrazo. Agur.